una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Entre Flores y Floresta, el único programa de la radiofonía universal que a las 10 de la noche te despierta. ¿Por qué te despierta? Bueno, generalmente porque te quedaste dormido, cosa que le suele pasar a la gente, pero por otro lado, porque estás viviendo un sueño. Cuando crees que es la realidad lo que estás palpando, en realidad estás en tu cama y te están tapando hasta el cuellito para que vos sigas durmiendo y nunca te enteres. Esto es Entre Flores y Floresta y comienza con esta música a todo dar. Selling my beat, intimidation. Are you okay? You okay? You okay, Daddy? Are you okay? You okay? You okay, Daddy? Are you okay? You okay? You okay, Daddy? Are you okay? You okay? You okay, Daddy? Are you okay? Would you tell us that you're okay? And hear the sound of a window, they will strike you a crescendo, Daddy. Give me two more bombing, let the red stains on the carpet. Daddy, you okay? You okay? You okay, Daddy? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Y sí, como no podía ser de otra forma, estamos aquí en el aire con el dedo acusador. El equipo completo, completo. Matías en este momento se va a quedar callado un rato, pero está el equipo completo acá. Muy, pero muy buenas noches, señor Fecu. Muy buenas noches, gente. Estos aplausos son para usted, Fecu Feculandia. ¿Hace cuánto que no escuchó estos aplausos? Hace mucho, mucho tiempo. Porque encima la semana pasada no nos aplaudió no, a nadie. No hubo aplauso, no. Fecu es, por si no lo sabían, Fecu es nuestro enviado, nuestro personal de intercambio internacional, por decirlo de alguna manera. Lo hemos enviado, ya hablamos la semana pasada, lo hemos enviado a Francia y se trajo una francesa, estuvo un rato con una francesa por acá. Tuvimos el honor de tener a la señorita Anouk en el programa pasado. En este programa ya no la tenemos porque, ¿por qué zona anda? ¿Se fue para Chile? ¿Para dónde se fue? Está en Córdoba. En Córdoba, se fue a Córdoba. Así que posiblemente nos esté escuchando vía web. Sí, lo vamos a llamar por teléfono al aire a ver si nos está escuchando vía web. Y bueno, como no podía ser de otra manera, en este primer programa oficial del 2015, en esta cuarta temporada, tengo que decirle muy, pero muy buenas noches, señor Corsi. Pero muy buenas noches. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo anda, Fede? Muy bien, muy bien. Lo anduve extrañando. ¿Qué fue de sus vacaciones, Corsi? Mi vacaciones fue muy corta, pero bien. ¿Fue a algún lado? ¿Viajó? No viajé. No viajó a ningún lado, estuvo trabajando todas las vacaciones, sí. Digamos. Lo único que no hizo fue venir a la radio. Exactamente. ¿Y cómo despuntaba el vicio mientras no estaba en la radio? ¿Le hablaba a la gente, le tiraba besitos? ¿Qué hizo con la bata y la zunga que se pone para venir a la radio? Y no, todavía no traje, está bagrada todavía. Está bagrada, está ahí. Está en una caja fuerte. Está en una caja guardada, caja sí, fuerte. Sí. Para evitar que. Porque sabemos que la gente se quiere subir a la fama de Corsi. Y yo vi que alguien ya estaba intentando venderlo en Mercado Libre. Las auténticas batas y zungas del señor Corsi. Cosa que sabemos que no son reales, ¿no? No. No, no, usted no anda vendiendo ninguna bata. No. Muy bien, ninguno. ¿No? No compren batas que no estén firmadas por el señor Corsi porque sí. No son las verdaderas. ¿No? De verdad. Es así. Bueno, como no podía ser de otra manera, repito, ya ese va a ser mi latiguillo de este año. Sí. Como no podía ser de otra manera, este programa tiene que empezar con un editorial. Así bueno. Que le pido al señor Fecu que me ponga música de editorial. Ahí está. Y ya procedemos a la misma. A todos nos pasa. A todos nos pasa que en algún momento nos preguntamos. Y en algún lugar, también nos preguntamos, en algún momento, en algún lugar, y queremos averiguar, que intentamos reflexionar, intentamos encontrar la realidad de cómo es que queremos ser recordados. Esto que nos pasa a todos es un acto individual de egoísmo, pero por otro lado es totalmente natural. Lo más importante no es este acto individual de egoísmo de pensar cómo voy a ser recordado yo o qué actos de mi vida van a ser recordados en la posteridad, si plantaré un arbolito, si tendré un hijo, si escribiré un libro o mezclaré eso y escribiré un hijo, plantaré un libro y tendré hojas. Más que esto, lo importante, lo interesante, el punto al cual quiero llamar la atención es cuando nos preguntamos cómo queremos ser recordados, pero no de forma individual, sino de forma colectiva. ¿Cómo queremos que sea recordada nuestra generación, nuestra época, nuestra especie? ¿Sí? Si nos muriéramos todos, desaparece el ser humano y aparece algún tipo de alienígena que se acerca a la Tierra e intenta recordar qué había aquí. ¿Qué es lo que queremos que se guarde de nuestra especie? Todos aquellos que pertenecemos, todas aquellas cosas que pertenecen a la rabiosa actualidad, podríamos nombrar, qué sé yo, Nisman, Lagomarsino, Cristina, Lanata, Macri, Sofovich, Massa, todas estas cosas que son de la actualidad actualísima, a nosotros nos parecen cosas eternas porque nos chocan de frente, nos interpelan, pero no son eternas. ¿Choque de helicóptero? Como el choque de helicópteros, por ejemplo. Cosas que nosotros pensamos que es un quiebre en la realidad y decimos, hay un antes y un después del choque de helicópteros, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí. Pero sin embargo, en el fondo sabemos que eso solo son títeres detrás de la verdad. Títeres que están ocultados por la realidad. Pero, y siempre hay un pero, los que tratamos como puntos de quiebre no son tal. Por ahí alguno se transformará más adelante en un punto de quiebre, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tratamos a estos puntos de quiebre como si fueran, a estas cosas puntuales, algún hecho, como si fuera una verdad absoluta, como si fuera un punto de quiebre. Como ya lo decía el viejo Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. Y todos dijeron, oh, ¿por qué? Se murió, ya fue. Porque no sirve, porque nosotros pensábamos que este Dios era eterno, pero en realidad es un inventado por los seres humanos. Nos olvidamos que lo inventamos. Y al olvidarnos que hemos inventado, lo tomamos como algo verdadero, como algo puro. A pesar de estos engaños autoinfringidos, debemos decirle que los ciudadanos que escuchan este programa no están solos. Y por eso hemos vuelto. Porque este programa, el primer programa de la temporada 2015, primer programa oficial de la temporada 2015, que es la cuarta temporada, se ha propuesto cortar los hilos de la marioneta, correr el velo que cubren nuestros ojos, echar un baldazo de agua sobre el fétido barro de la realidad que nos están vendiendo, para ver, para entender, para descubrir qué es lo que realmente hay por detrás de aquella imagen fantástica que nos están entregando. Por eso estamos aquí. Esto es Entre Flores y Floresta, un programa dedicado a mirar debajo de la falda de la realidad. Pero no por morbo, no porque somos perversitos, no por calentones. Solo para contarte qué hay ahí. Y aquí estamos. Bueno, señor Corsi. ¿Cómo está, Lou? Tiene que rendir pleistesía a su lugar. Pleistesía. Pleistesía. A su lugar de conductor de la zona de deportes. ¿Ha estado mirando deportes durante este periodo que no estuvimos al aire? ¿Hubo deporte? Sí, hubo deporte. Hubo. Esto. 3 meses, fácil. ¿Fue? Sí, 3 meses más o menos. Deben haber pasado 3 meses. Bueno, sí, hubo fútbol. ¿Hubo fútbol? Sí. ¿Qué fue lo más importante del fútbol argentino? ¿Más importante? Sí, lo más importante. ¿Del superclásico de Copa Verano? ¿Cómo? Boca a River. ¿Cómo fue el superclásico? 5-0. ¿5-0? ¿Quién ganó 5-0? En Boca. ¿Boca le ganó a River 5-0 durante el verano? Sí, durante verano. Este fue el partido clave. Supuestamente que River eliminó a Boca a la Copa Sudamericana diciendo yo soy más grande que vos. ¿Independiente quién le ganó? ¿Eh? ¿Independiente quién le ganó? Ah, el Estudiantes de la Plata, 1-0. ¿Y eso y, solo? Ese solo. A Estudiantes le ganaron. 1-0, después perdimos. ¿Pero con... cuántos partidos jugó? 3, perdimos 1 y perdimos 2. Perdimos contra Racing, 2-0. Bueno, 3, perdieron 2 y ganaron 1. Ganamos 1. Bien. Bien, bien, ¿no? Un buen promedio para alguien que viene de la B, está bien. Bueno, es lo que hay. Escuchame, hay que hacerse de abajo ahora. Y bueno. Bueno, muy bien. Por eso estamos. Y otra cosa, ¿acaba de jugar o no sé si ya terminó? Boca. Boca acaba de financiar el partido contra Zamora, me parece que el equipo ese. No me acuerdo bien ahora. ¿Cómo no me acuerdo? Tiene que estar ahí, lo tienen que saber de memoria. ¿Cómo salió? Son copa importante, pero que no se merece nadie jugar esa copa. ¿Nadie se merece jugar esa copa? No. ¿Por qué? 3-0 para que ganó. ¿3-0 la última vez que miró estaba 3-0 el partido? No, 2-0, ahora no sé. Ah, bueno, bien, bien, bien. Aguante que me llegue, aguante que le mando un mensaje. Para ver si llega. A ver si, ¿cuándo salió? Boca y Zamora. Abajo. Bueno, mientras usted intenta eso, yo le hago una pregunta. Dale. ¿Qué? ¿Este año o el año que viene es la Copa América? Este año es la Copa América. Este año es la Copa América. El fútbol argentino de la B y la A. Sí. Arranca recién para el mes de abril y mayo. Arranca. Antes de llegar a la Copa América, que será los sudamericanos. Bien. La Copa América entonces se juega este año en qué en abril, Chile. En Chile. Copa América en Chile. Sí. Y la Copa Argentina ahora entre mediados de abril y mayo. Ah, bien. Y la pregunta del millón, dígame el equipo titular del primer partido de la Copa América en exclusiva. El señor Corsi le va a contar Argentina. Cómo va a formar Argentina en el primer partido de la Copa América. Y creo que va a jugar los mismos 11 que contra Alemania. ¿Y cuáles fueron? No, pará, que tengo que hacer memoria. El Romero, si no me equivoco. Romero, De Micheli y Fernández. El otro era Rojo y no me acuerdo, y Zabaleta. Esos son los defensores y el arquero. Rojo, Zabaleta, Romero y no, De Micheli. De Micheli y Fernández. Y ahí Fernández, ¿quién más? Ahí vamos 5. Sí. No me hagas equivocar. Pará, 5. Los 3 era Mascherano, Viria y el otro era Di María. Sí. Y arriba era Messi, Agüero y el Pepita. Messi, Agüero y Pepita. Y no, ahí el 11. ¿Y la Chacha TV? Al banco. ¿Cómo al banco? No, no puede ir al banco. Todavía no dio los 23 jugadores. Todavía no dieron. ¿No los dio? Todavía no dio. Pero hay una sorpresa que se escucha los rumores, pero hay una sorpresa que va a llevar el arquero suplente de River. El arquero suplente de River. Que fue reemplazado del arquero Barovero. Bien. Ahora sí, nos mandamos al mundo del espectáculo y preguntarle espectáculo. ¿Cuál es el último rompimiento en el mundo del fútbol? O sea, ¿quién fue la última pareja que se separó en el mundo del fútbol? Tenemos que llenar todos los tres meses que usted no vino. Tiene que pasar toda la data. No puede venir así, tirar el resultado de Boca nada más e irse limpio. Limpio, lavándome la mano voy, si quiere. Bueno. Bueno, ahí está. No se lave las manos, no se lave las manos. Ahí está, Rompimiento de pareja en el fútbol. Porque yo sepa, no creo, no hay. ¿No hay? ¿No se separó nadie? No. Pero no ¿vos? Nos trae... No, yo sigo en pareja, por suerte. No ha pasado todavía. Yo no estoy hablando ¿usted? Si vos rompiste pareja con tu señora, no. Vos me estás haciendo una pregunta sobre deporte. Bueno, sí. ¿Usted me va a hacer una pregunta a mí? Lo escucho. ¿Por eso? Lo escucho en esta entrevista íntima. Íntima. Ya que el señor si Matías... hablando de deporte, bueno... Si vos viste algo por televisión, si algo de deporte, si se separaron de pareja. No vi nada, che, yo no. Ay, bueno, entonces bueno, no hay. No vi, no pero tengo parece tele. que hay rumores también en el si hablando de fútbol, rompe pareja. Sí. Osvaldo y Barón. ¿Barón? Barón, pero esos están en pareja. Sí, pero hay rumores que se está por separar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mirá vos. Y última noticia. Pará. Última noticia. Exclusivo, lo dijo el señor Corsi. Hoy a la tarde, o al mediodía, pero para mí este último minuto y último momento. Dígame. Ahí están separados Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés. Eso es del mundo del deporte también. Sí, porque... Porque Tinelli es de... Presidente de San Lorenzo. Ese es el mundo de Coso. El mundo del deporte, muy bien. Obvio. Ahí estuvieron las noticias deportivas de la voz seductora del señor Corsi. Le vamos a pedir ahora que nos ponga un poquito de música mientras acomodamos los micrófonos. Parece que ya se le aclaró la garganta a Matías. Ahí lo vemos. Ahí está haciendo gágaras con huevo. Ahí está, poneme música un poquito así se acomoda. Por vivir Mendoza, tierra, luz. A tu montaña fui también. Piso 16. Hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil. Canción americana tira por la ventana el porvenir. Los desaparecidos son silencios en la noche hoy. Dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen por amor. se había dormido Corsi durmiendo, hace un instante. Y bueno, mira, justo nombramos a Corsi y llega un mensaje. Habemus Corsi, ¿qué? Saludos acá. Nay aplaude. Ya tenemos una oyente menos de 2 años que aplaude el programa. Así que por favor, ojo con los comentarios que hacen. Para saludos. Copiarlo, ¿no? Que saludos, todos los oyentes sí. aplauden sí, el programa. Sí, sí. ¿A dónde mando el mensaje? El mensaje lo mandó a Entre Flores y Floresta en el Facebook. Se hacen amigos y, claro, se hacen amigos y nos mandan mensajes. Nos pueden mandar mensajes sin ser amigos también. Pero si ustedes quieren mandar mensajes de texto, pueden hacerlo al 11-33-68-0099. 11-33-68-0099. Y si usted tiene un teléfono de línea, con cable o sin cable, pero de línea igual, 0237, si está fuera de Moreno, 466-6559. 0237-466-6559. Y si quieren mandar un WhatsApp, pueden hacerlo al 11-58-67-27-88. WhatsApp, el WhatsApp, ¿es optativo o es obligatorio? Es obligatorio, como el celular. O sea, empieza siendo optativo y después queda como obligatorio. Como es como todas las tecnologías. Algo más o menos. Yo planeo. Emergencia. No tener en toda la vida. Sí. WhatsApp. Hasta acá dije. Acá es donde planté. Acá planté. Mi celular ahora tiene linterna, ¿no? Pero si el día de mañana me cae un celular con WhatsApp, no lo voy a usar. ¿Por qué? ¿Te acordás, Corsi? ¿Por qué? Porque es como demasiado control. Hipercomunicación, ah, todo el tiempo. Ay, que te llega mensaje. ¿Te acordás cuando teníamos un amigo que se llamaba curiosamente Matías también? ¿Sí? Que decía, sí. Yo jamás voy a tener celular. ¿Quieren que les haga cortina mientras? Yo, sí, haceme cortina. Yo jamás voy a tener celular, decía. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, jamás voy a tener celular. Ahora tiene celular. Pero también recuerdo uno de yo jamás voy a tener novia. Ojo. No sé cómo sin hijo, dijo. No sé. Novia, pero sin hijo. Sí, sí, no sé. Bueno, contanos, Matías. La cortina, ahí está. Sí. Contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Que estuviste haciendo gárgaras ahí con huevo porque este querías... Este año vengo con dos grandes ejes. Muy bien, a ver. Dos grandes ejes que van a... El universo está dividido en estos dos grandes ejes con los cuales voy a trabajar este año. A ver. Primero, elecciones. Elecciones. Ya cerraron las listas de candidatos para la gobernación, sí, para las PASO. Sí, me tendré que informar cerraron. Primero, pero ponele que sí. Elecciones, ¿sí? Y esta vez, ellos, los candidatos... son el zombie y nosotros somos la presa. Así que veremos qué estrategias utilizan. Estrategias zombísticas. Lesione va a ser zombie. Nosotros somos la carnada. La carnada de ellos. Somos la masa del pueblo. Esta vez ellos quieren creer que son pueblo, quieren hacernos creer a todos que son pueblo, pero son zombies y nos van a morfar. Y bueno, vamos a ver qué diferentes estrategias, esa es una, diferentes estrategias tienen a lo largo de... Bueno, yo les la voy otra, a decir... El otro gran eje... Ah, perdón, yo quería hablarle, de porque usted tira el tema y yo quería decirle... ¿Quiere desarrollar? Creo un poquito, voy a tratar de hacerlo respirando lo menos posible. Dale. Lista para legisladores y 3 precandidatos a jefe de gobierno del PRO. Horacio Rodríguez Larreta, ajá, Gabriela Michetti y Cristian Ritondo. Para diputado, la lista encabezará el diputado Francisco Quintana del riñón del secretario general de gobierno, ay, Marcos Peña. Así, será escoltado por Omar Abboud. Omar Abboud. Claro, sí, sí. Director del Instituto de Diálogo Interreligioso y dirigente islámico de la comunidad argentina. Nos van a poner una bomba. Sí. Y la ex diputada del entorno de Michetti, Silvana Giudici. El resto de los lugares están reservados para José Luis Acevedo, Diego Santilli, que responda Diego Santilli, Daniel De Sol, Carolina Estebanera, Iván Kern, Claudio Niño, a ese hay que llamarlo, Claudio Niño, Lía Rueda, Máximo Sollero, alguno más y Genoveva Ferraro. Por el Frente para la Victoria, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, será quien encabeza la lista para legisladores porteños. Para la jefatura de gobierno competirán Recalde, Cerruti y López. Daniel Scioli... bajó Scioli. La candidatura. ¿Cómo? No, pará, porque Daniel Scioli bajó la candidatura de Gustavo Marangoni. Muy impresentable será. Y Aníbal Ibarra. No, fíjate que con Massa se postulaba uno por allá por Santiago del Estero que estaba acusado de empernarse en fila india a una cantidad de niños que ocupa todo el feudo de su comunidad. Así todo, siendo encontrado culpable, así todo el chabón estaba en la lista. Muy bien. Los otros candidatos que irán. Hay que ver qué hizo Marangoni para que lo bajen. Los otros candidatos que irán a competir en las PASO por la jefatura de gobierno será Carlos Heller y Aníbal Ibarra. ¿Te suena Ibarra? Sí. Uno se fue, uno sube, se baja. El que se fue. ¿Por qué se fue Ibarra? No estaba de acuerdo. Dijeron, no me prestan la pelota, yo me voy. No, es el de Cromañón, ¿eh? Ah, también. Ibarra es al que destituyeron por Cromañón. Después, ¿y lo destituyeron antes de que se vaya o después de que se vaya? No, antes de que se vaya. Porque habían empezado. Se había ido de la Alianza, ¿te acordás? Lo votaron un montón. No, ese fue Chacho dijo... Álvarez. Ah, me lo confundo, mirá. Más o menos lo mismo. Hay un partido que se llama. ¿Sería un zombie? Porque no es un cadáver, ¿eh? Todos los cadáver político, son claro. Cadáver político. Está bien. Es verdad. Hay un partido que se llama ECO. Y ahí está Martín Lustó, ¿se acuerda de Martín Lustó, no? El de la 125. Se cumple 7 años de la 125 del Mi Voto Es No Positivo. Bueno, Martín Lustó y Graciela Ocaña van a ir a la PASO por ECO. El Frente Martín Renovador... ¿Martín Lustó no es que hizo un libro, si no me equivoco? Varios, me parece. Varios. Bueno, después está el Frente Renovador, que debe ser el de Massa. Y en la izquierda... La MST Nueva Izquierda presenta los siguientes candidatos para las partidarias porterías. El espacio postula como jefe de gobierno al actor y director Héctor Cacho Vidonde. La lista de legisladores será la que encabeza el diputado Alejandro Bodart. Y un montón de gente más de la izquierda. Alba. Alternativa bonaerense se llama. Estos los debe auspiciar la pintura. Seguro. Después hay Surgen, Camino Popular... Y un montón de otros partidos más que no conocemos. Pero bueno, básicamente estos son los muertos que van a venir tras nuestros votos y que nosotros iremos poco a poco desglosando para que ustedes conozcan y no se dejen engañar. Hay que sacar para despacito. Para que usted sepa quién es el que le viene a morder. Claro. ¿Quién es el que te está soplando la nuca este año? O intenta. Bueno, ¿cuál es el segundo eje? El segundo eje es que estoy enamorado, carajo. Lo dijo. ¿Cuánto garpa este momento todo, radial? ¿Cuánto garpa? Todo va a ser visto desde la visión de un hombre que continúa en este mundo a pesar de estar enamorado. Otra vez lo dijo. ¿Cómo le garpa? Qué igual. Mirá, colorada, poporé. Se pone colorado y todo. Pero... Fecu, ¿estás escuchando esto? Sí, me estoy mandando mensajes a otra gente. No, para que escuchen esto, por favor. Bueno, está a ver, avisando, claro, ¿y cómo sería? Deme un ejemplo de esto. Por ejemplo, los niños en Estados Unidos, en Estados Unidos cumplen los menores de edad, aproximadamente cuando llegan a los 14 años, pueden ser metidos en prisión por cadena perpetua, según las actuales reglamentaciones. Y hasta hace unos años parece que no era tan jodida la cosa y había 700 niños al año con ese tipo de condenas a lo largo de todo Estados Unidos. Este año, 2015, plena modernidad, año en el que está por llegar Michael Fox al futuro, este futuro, el de hoy. Bueno, y la verdad no es tan grave, porque ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque estoy enamorado. Esa así persona... Así va a ser la columna. Va a ser más positivo, más la positivo. La columna no te llama Estoy Enamorado. La columna es... No es la columna, porque una columna es un momento. Esto es un eje. Bueno, por un el lado, eje se va a llamar Estoy Enamorado. Exactamente. No, más. Matías está enamorado. Por un lado va a ser las elecciones de 2015. Y a ver qué lo nos depara dijo, el futuro. Lo dijo. Y por otro lado va a ser Matías está enamorado. Matías está enamorado. Y veremos de qué manera opinaba el Matías que no estaba enamorado, aquel Matías que pensaba que vivía en un cascote podrido flotando en el medio de la nada, y este Matías, el de hoy, que ha descubierto que las medias naranjas existen, que las armas medias gemelas, naranjas existen. Las medias escuche, naranjas, escuche. Escúchenlo. Almas gemelas también se encuentran. Usted hablando de medias naranjas y a mí me hace pensar en soquetes. Sí. Los de panes, cualquier color. Pará. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que Matías es un soquete? No, porque no. Él habla de medias. Media naranja. Media naranja, una. Por la mitad quiere si decir. Si yo soy un soquete, la persona de la que estoy enamorado también es un soquete. Y es del mismo color. El mismo color. ¿Qué? ¿Negros son entonces? No, somos los dos morochitos. Naranja. Con más razón, negro. Caminamos para el mismo lado, juntos, codo a codo. Hablando de amor, usted que tiene su columna en la calle de amor. Codo a codo. Somos mucho más que dos, sí. Sí, diga. Eran tres. Éramos, sí. No excluimos. Porque usted habla de su columna del amor y yo, por ejemplo, podría decir, en una de sus columnas de amor, ¿podría tratar esta historia que ha salido a la luz acerca de Gerardo Sofovich y su ex esposa? O la muerte de Gerardo Sofovich. No, porque Gerardo Sofovich dejó dicho que cuando él se muera, que cuenten... Que encontró una pata, sacaron un pergamino de adentro. No, le dijo a un amigo que cuenten, cuando él muera, cuenten cuál era su plan. Ah, tenía un plan. Él tenía un plan. Para después de muerto. No, para antes de muerto. Si no se moría antes, lo iba a ejecutar. Que el plan consistía en invitar a su ex mujer, o actual mujer, eso no me quedó muy claro. Cuando te morís es tu ex mujer. La ex mujer. Sí. Invitarla a dar un paseo por el Delta, pegarle un tiro en la cabeza y bajarse un tiro él en la cabeza. Jodeme que quería hacer eso. Quería hacer eso don Gerardo Sofovich. Con la misma arma. Con la misma arma. Eso demuestra que estaba enamorado. Porque si hay algo que el amor une, es la muerte. Porque ¿qué te dicen cuando vos te vas, cuando vos vas y te engrampás en el casamiento? ¿Hasta que qué? ¿Hasta que qué? Hasta que la muerte os separe. Claro, estamos llamando a la muerte para que solamente ella, con su dedo separador, venga y divorcie estos patis congelados que son los seres humanos enamorados. Muy bien. Y la otra pregunta que también podría ser tomada para su columna es acerca de esta muchacha de Indonesia, una viuda de 40 años, dueña de un salón de belleza. ¿Estás hablando de Winalía? Sí, Winalía. Sí. Que puso en venta su casa y dijo... Voy a mostrar la cara porque le veo las piernas. Ah, linda. Y dijo, quien compre la casa también podrá casarse conmigo. O sea, vende la casa y ofrece su mano en matrimonio al mismo tiempo. Y le das la plata de la casa y compras con la mina adentro. Casa con esposa incluida. No. ¿Yo qué hacía? Yo compré la casa, pero yo le pedía la mano. Pero ya te la da sola. Ella te la da sola. Sola, vos vas a comprar la casa y le pedí la mano. Porque la llave la tiene pegada. Claro. Y es la única que abre es ella. Por eso. ¿Y no se puede alquilar? Pues yo le corto la muñeca y listo. Podría ser, ¿no? Ir a alquilar, pero eso ya sería prostitución. No, porque estoy alquilando el inmueble. Sí, y haciendo uso de las instalaciones. Según la chica, se considera parte de las instalaciones. Sí, pero si vos vas a alquilar esa casa, ahí te va a decir, también alquilame a mí, te va a decir. Bueno, si se ofrece, podemos hacer. Vos decís un precio diferenciado. Para ella. Si vos vas. Vos, si te compras la casa, no es que te dicen comprar la casa y por unos manguitos más te llevas la chica. No, con el precio de la casa, firmamos acá. Y si la misma chica está diciendo. Entonces, si alquiló la casa, alquiló la chica. Bueno, eso voy yo. Sí, con esa pregunta vos. Y para un fin de semana, viste, con amigos, te vas ahí alquilando. Ponemos entre todos, amigos, pongamos entre todos, hacemos la vaquita. Y. Funciona así. Pero también tiene que hacer la segunda para todo. ¿Entre cuántos alquila usted una cancha de fútbol? Si es cancha mediana... Cancha chica. Para gorditos de eso, viste que ya está. Entre 10 y 12. 10 y 12, ¿cuánto ponen cada uno? ¿20 pesitos? Ponen, sí. Y bueno, ¿y la pasan bien? Sí. Y bueno, esto es lo mismo, ponen unos pesitos más. Son depende qué cancha... Vas a alquilar. A menos que estén enamorados alguno de ellos. Porque si alguno de ellos está enamorado, no va a querer compartir. Si estás enamorado el órgano y no más te deja salir del ser humano, que es la piel, sí, con otro ser humano. Más que con su alma gemela. Así te lo digo. Y si la chica está enamorada, solamente se va a casar. No porque le compren la casa, se va a arrepentir. Sí, obvio. Porque le va a caer un vejete con plata que abundan. Y... ¿Qué hacen? Y la mina se la va a tener que fumar porque ya puso eso. ¿Eso dónde lo puso? ¿En un contrato? ¿Hizo algo? ¿Fue una oferta? Sí, lo dijo en la tele. ¿Cómo no, que están vendiendo? En un contrato dijo. ¿En un contrato? Sí. Bueno, muy bien. ¿Sabe usted que en la actualidad, como le venía adelantando, los niños en países civilizados, avanzados, gozan del derecho de ser tratados como adultos y se los mete en cana en prisión perpetua por homicidio, ¿no? Dicen, el que mata o tiene que morir o tiene que pudrirse adentro. Niños como Christopher, si no recuerdo, Christopher, no, Torres es el de acá, Christopher Algo, un niño apenas de 14 años, forma parte de la masa de niños que son en su mayoría pequeños negritos, pequeños latinos y pequeñas niñas. Hay que recordar que el sistema carcelario de Estados Unidos está compuesto por instituciones que son privadas y que realizan de manera tercerizada la función del gobierno. Entonces, por cantidad de presos, la prisión recibe un pequeño subsidio. Ahora, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. Así yo le pregunto a usted, ¿dónde está el negocio? Vamos a esconder el negocio atrás de este arbusto y le vamos a preguntar al locutor, ¿dónde está el negocio? A ver, ¿dónde está el negocio? ¿En dónde está el negocio? En tener presos. Cuantos más presos, más plata. Es por como... kilo de pibe te pagan. Es terrible. Es terrible, es terrible. País civilizado, primer país del norte, país que tiene el orgullo de haber sido mandado 100 veces a la mierda y al carajo por el finucho Chávez. El finucho Chávez. El finucho Chávez. Qué bárbaro. Qué orgullo, ¿eh? ¿Sabes qué? Y que está por entrar en guerra con Venezuela. Ya, esa también es, ¿eh? Ese es el tercer eje. Tercer eje. Vamos a alentar. ¿A quién? A alentar. ¿Pero para quién? Bien. A alentar. ¿Para quién? Que Bolivia y Venezuela se junten para darle murra militarmente a ese gran monstruo del norte. Y te lo dije. ¿Cuál es el gran...? Vamos a alentar a todos los bolivianos, a todos los venezolanos, ¡a todos! Yo te ¡a digo, atacar al no, país del norte! No, pará, boludeces no. No, no, no. Boludeces no, no, porque yo si querés voy con los bolivianos y los venezolanos. Vélez o nada, como mierda se diga, ahí a cagarnos a tiro. Venezoleños. Pero no van a hacer mierda, boludo. No van a hacer mierda. Pero morimos como en las películas Yankee, con honor. Pero sí, yo voy a morir con honor. No se muere, no se muere con honor. Uno, déjame que te corrija, nadie muere con honor. Vamos corriendo así con armas y misiles que tienen 600 metros de alcance, ellos tienen misiles que tienen un mundo entero de alcance. Pero cuando vamos corriendo ya se corta. Así, mirá, así, apoyando la espalda, tirado para atrás en la silla, diciendo ja, ja, ja, ja, y tocando botones. Y voy a decir que van a estar fichineando mientras nosotros nos jugamos la carne. Y ahí nosotros corriendo como pelotudos, porque no tenemos para tirar misiles a larga distancia. Pero será un ejemplo para el resto de la humanidad. Es que no hay que andar soñando con deseos de libertad, sino que hay que someterse o morir. O morir. Pero entonces nos tenemos que unir más. ¿Más crees? ¿Qué crees? ¿Venezuela? Más ¿quién más? ¿Venezuela, Bolivia? ¿Nosotros nos prendemos a decir que nos sumamos? Sí. ¡Venezuela, Argentina! ¡Venezuela, Argentina y Bolivia! ¡Juntos! La triple alianza contra el gran país del norte. Y sumamos adhesiones, vamos a ver si conocemos algún chileno que nos pueda representar también allá y nos traicionar. ¿Chile para quién se va a sumar? ¿Eh? Chile. Chile. ¿Y ¿para ya? quién se va a sumar? Ahí igual yo creo que el tema no es ese. Histórica. Ellos tienen la obligación. El tema ya no es la pelea en Latinoamérica. El tema es empezar a mandar armas de destrucción masiva a la luna. ¿A la luna? A la luna. Sí. Porque ya hay casi 2.000 argentinos que compraron terreno en la luna. Y... hay que ser boludo, ¿eh? Hay que ser boludo, ¿eh? Perdón. ¡No crece nada ahí! Discúlpame. ¿Vos querés escuchar de gente inteligente que toma a los otros por boludos? Bueno, tenés a este muchacho, el pibe... casi 2 millones. Dennis Hopp. Registró, fue y patentó la luna y dijo, la luna es mía, así, dijo, y ahora vende los terrenos. Yo voy a patentar el lenguaje. Bueno, toma. Pero pará. Antes, y la sangre. No solamente pasó eso, sino que se agarró a otro y patentaron los días. Nah. Fueron y dijeron, yo soy dueño del tiempo y venden los días. Pero que lo pueden frenar el tiempo, venden días, yo te vendo un día. No, tal día es tuyo. Puede ser del pasado pero también. Pero no puedo tener más días de los que. Tan puedo real tener. Como el dicho: mi tiempo vale oro o la ocasión la pintan calva. No sé qué tiene que ver eso. Como completamente legal, al estar registrada ante notario y debidamente presentada ante las Naciones Unidas, Get Your Time es la primera plataforma a nivel mundial que vende tiempo. Lo crean o no, es dueña del tiempo, presente, pasado y futuro. Lo comercializan por días, no solo de este año, sino de años pasados y futuros, a través de la página web, no les vamos a decir cuál para que no caigan no, en no el... No, no sean giles, no compren tiempo. Que lanzaron oficialmente el viernes pasado, o sea, hace... Una semana. Casi. Ahora, pará. Casi una semana. Y ya para. Suma más de 480 días vendidos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño cálculo, muy simple, para ver cómo devalúa. ¿Cuánto te cuesta vos hacer un día? ¿En? Vos laburás 24 horas. ¿Cuánto valen tus 24 horas de laburo? No, no, pero no es el día lo que vos haces en el día. Es el día, tal fecha del calendario. Bueno, pero tuyo. Yo ponele junto 1,000 pesos haciendo todo mi día de trabajo. Sí. ¿No? Ponele que así me rompí todo, 1,000 pesos. Y voy a comprar, deme un día. Sí. Y me dice 2,000 pesos. Sí. Pero depende de qué día. Cualquiera, dame cualquiera, porque, uno de 1,000. Por dame ejemplo, un día dice... cualquiera, el más mocho que tenga. Dame ese que está ahí todo roto. A ver, el día más económico sale 4,99 euros. ¿Cuántos pesos son? Y calculale por... 15. 15, sí. Son 4 por 15. 5 por 15 son como 5 por 10 mango. Son 500, 600 mangos. 600 sí. mangos. Ojo, que el día más caro es el 11 de septiembre del 2001. ¿Y me lo llevo? ¿Me lo puedo llevar? Sí. Si podés pagar 291 mil euros... ¡Ay, qué ser boludo! Ese, los muchachos dicen, normalmente nos compran por 3 motivos. Ah, ¿ya vendieron? Sí, sí, ya llevan vendidos 480 días. Hay no, gente que ya pagó. ¿Por una sola luna? Ese, por 3 motivos. Un regalo original, por ejemplo. Yo sí. Te doy un certificado de que el día de tu cumpleaños es tuyo. El día en que vos naciste es tuyo. Pero yo ya me lo había apropiado. O el día que te conocí, o el día que te besé por primera vez, ¿te acordás? Está bien, pero no con culpa. O el que nos casamos, o el... vos que estás enamorado. Sí. El día que te besaste por primera vez. Le puedo regalar un día, Silvia. Le puedo regalar un... ¡Ahí la nombró! ¡La nombró! ¡Pollera! A ver si me alcanza un día. ¿Y qué hacemos con eso? Yo le compro un día. Y es de ella. Tomá, Silvia, toma un día. Sí, sí. ¿Cualquiera? Cualquiera. Que no esté vendido. Depende de cuánto salga. También se compran por especulación. Por ejemplo, yo compro el día de las elecciones, por ejemplo. Sí. Porque dentro de 10 años ese día va a valer el doble. Entonces lo compro ahora y después lo vendo. Ah, es buena esa, ¿eh? Especulan. Se puede revender, vos lo podés volver a vender. ¿Cuándo cotizará en la bolsa el día, la hora, el minuto, el tiempo? No, no sé. Pero, por ejemplo, por publicidad también, sí. Porque una empresa uruguaya compró el día de la fundación de la Cruz Roja y lo van a hacer una subasta para, bueno, con fines benéficos, pero... Pero no se eso. Llevan nada. ¿Quién? El que compra ¿un certificado? Día. Sí, papel, pero no se lleva nada. Sos dueño de ese día, nadie puede decir que es dueño de ese día salvo vos. Definime dueño, definime dueño porque estoy medio confuso. Que pagás y te dan un papel. Que soy dueño de un papel que me puedo meter en el orto todos sí, los días si quiero. Disculpame, okay. Si vos tenés tu casa... Sí. Y decir, yo soy dueño de mi casa. Definime qué es lo que significa. Y que si viene el príncipe de Inglaterra a querer sacarme de mi casa, yo, con o sin arma, lo puedo reventar. Lo puedo reventar. Sí. Tengo todo mi derecho, fue en defensa propia, porque a mí el rey de Inglaterra o el príncipe de Gales no sí. me va a venir a afanar la decile, casa. Decile a los que viven en Franja de Gaza, que tienen papelito que dice... Pero eso porque, casa. Eso porque son ah, giles. Ah, claro, ahora son giles. Ahora después son cuando giles. Venga... Cuando venga ya así, escondió, te pongan en cuatro. Te escondió. Una atómica por el toro, vos decís, ah. Estoy enamorado. Te pongo en cuatro. Estoy enamorado. No tienes que nos vender más días. Así el perro. Cuando se pone la patita de cariño en la mesa. Pará. Exactamente así. Bueno, vamos a pedirle al señor Fecu que nos ponga un temita musical para cortar después este... Después le saca la lengua para afuera. Días. Va, yo no, todavía no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendo? Te venden un día un certificado con un papel que dice tu día. Tal día es tuyo, tu 24. Estoy el día. Thank you. barcos en la selva mexicana. Lucha por tu amor, pero vos no haces nada. Sigues complicándote la vida con pavadas, comprando porquerías que no sirven para nada. Estás desesperado por entrar al primer mundo, pero tu corazón sigue siendo un vagabundo, vagabundo. Sepulta poco a poco la internet. Tu corazón se agrieta, ya no tienen que creer. El comandante Marcos está abriendo una ventana para mirar el cielo de los desesperados, aquellos olvidados que nunca tienen nada, ni siquiera una mirada. Un programa que te canta la posta. Entre flores y flores, un programa que te canta. Entre flores y flores, un programa que te canta la posta. Entre flores y flores, el único programa de la radio fonía que mira que hay escondido debajo de la falda de la reina. Entre flores y flores, si no entendiste, volvés a escuchar esta cucharita. Flores, un programa que te canta la posta. Entre flores. salchicha. Mira lo que ves, calavera deforme. Mira lo que haces, calavera deforme. Mira lo que ves, calavera deforme. Mira lo que haces, masturba. Que ha mejorado el señor Corsi con la interpretación del piano. Y amor, amor, amor es lo que uno escucha en todas las canciones más o menos melosas cuando está enamorado. Culo, nalgas, papo entiende cuando escucha reggaetón. Ye, ye, nena, nena, rock, nena, cuando está escuchando rock and roll. Pero cuando uno quiere realmente interpretar el sentido profundo, la palabra de la musa en el hombro del artista, recurrimos a un viejo clásico, la columna de análisis de canciones. ¿Cómo se llama la columna de análisis? Filosofía, es filosofía, sección análisis de letras de canciones. Filosofía, sección análisis de músicas y letras. Un saludo para Meli Pardo. ¿Para quién? Meli Pardo. Ah. Arrancó tarde, pero vamos con la clase. Filosofía. Estamos aquí para reflexionar. ¿Qué manera mejor de reflexionar que... ¡Qué piquito! ¿Qué mejor manera de reflexionar que volviendo a aquellas cosas que se nos han metido en la cabeza de manera subliminal? Sí. Y poder desarmarla, deconstruirla, para entender realmente cuál es el sentido, qué es eso que se nos ha enquistado en nuestro cerebro. Esa banda de fondo que ha estado en la vida de uno y que sí, se le han grabado mensajes subliminales, dice usted. Sí. Le vamos a pedir al señor operador que nos ponga el tema elegido para analizar. La muestra, sí, una pequeña muestra. El refrán. Objeto de estudio. Subime un poco el objeto de estudio, por favor. Un poco más, que me gusta más rockero. Aquí hay que mover la cabeza. El pavo. Un viejo clásico de Los Redondos de Ricota. Redonditos. Patricio Rey y sus Redondos de Ricota. Exacto. Rock para el negro Atila. Canción conocida, con una letra que llega tarde. Sí. Muy bien, ahora le pedimos que nos baje un poquito la cortina. Ahí está. Rock para el negro Atila. Ya desde el negro Atila tiene ahí como una doble concepción, porque el negro es como amistoso y Atila es como Atila el uno. Sí, sí, Atila, pero vamos Atila. Más allá todavía. Vamos más allá, porque ya desde el título. ¿Más allá arriba? Más allá. El cordobés Atila, ¿será? No. Es que ya desde el título nos está hablando de rock. Sí, sabemos qué es el rock, pero sobre todo Negro y Atila. Atila, conocido uno. Conquistador. Uno conocido. Uno que conocemos, que viene allá de los occidentes lejanos, de los orientes, perdón, lejanos. Amigo de los unos y enemigo de los otros. Sí, sí. Y casi, casi pariente de los chinos, por decirlo de alguna manera. ¿Chinos o los japonés? Sí, sí, de esa zona. Así, como sabemos, todo amarillito. Sí. ¿Sí? Pero, ¿qué nos dice? Negro Atila. Negro amarillo. Rock para el taxi. Rock del taxi. Rock del taxi. ¡Eureka! ¡Eureka! ¿Por qué rock del taxi? Bueno, ni más ni menos que porque el señor taxista es el primer psicólogo institucionalizado que no te cobra por la sesión de psicología, sino que te cobra por el viaje. Pero te hace ahí el buquecito. Claro, te analiza. Principalmente porteño, un rock principalmente porteño. Por supuesto, del conurbano, sí, de la urbe. Sí, sí, sí, sí. Del conurbano, supuesto. De la urbe. De la urbanidad totalmente de la argentina de Buenos Aires. Sí, bien, bien, bien redondito de ricota. ¿Sí? Más y... porteño chale tango. Sí, sí, ni hablar. Más porteño milonga. ¿Milonga cuándo? Viernes 13 en el Centro Cultural Las Catonas a partir de las 20 horas. Entrada libre y gratuita. Ahí está. Bueno, Rock para el Negro Atila nos está dando el mensaje de vamos a hablar de psicología, vamos a hablar del primer psicólogo que es el taxista. Qué vale. ¿Y qué dice nuestra primera estrofa? Quiero verte huir como un ladrón. ¿Hasta ahí o sigo? No, no, todos los cuatro. Todo el primer párrafo. Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar y apretar en tu bolsillo todo el metálico brillo sin temor. Ni más ni menos que están hablando del inconsciente. Ah, ¿sí? Sí, y, pero... claro, a ver, fija. Quiero verte huir como un ladrón al que nunca pueden atrapar. El inconsciente es aquella cosa que tenemos nosotros que no podemos manejar, que no podemos sujetar. La sangre no se nos escapa, el lapsus lingus. Claro, se nos escapa, pues. y se nos escapa como se nos escapan los furcios, como se nos escapan los fallidos. Los pedos en el bondi cuando como no queremos se nos escapan los pedos en el bondi. Como tantas cosas que se nos escapan, el inconsciente se nos escapa. No lo podemos aferrar. Como se escapa el chico cuando tenés la ojota en la mano. Exactamente. Y esto de como un ladrón al que nunca pueden atrapar, es justamente esto de los furcios, estas pequeños destellos. Sí. Sí. Y mire lo que le estoy diciendo, pequeños destellos. El yo poético de esta canción, ¿dónde está colocado? ¿Quién canta? ¿El taxista o uno le canta al taxista? El taxista no es que está cantando, el taxista le está explicando metodología de psicoanálisis al pasajero. Sí, muy esa bien. Esa es la ubicación, este es el punto, el topos. De ahí el quiero. Claro. De ahí el quiero verte. Claro. Por mi espejito retrovisor que no lo dice. Obviamente no lo va a decir, pero el quiero verte huir como un ladrón es como le dice ahí al inconsciente del pasajero, le dice, estamos vos y yo. Claro. ¿Vale? Estamos vos y yo y a ver si te me escapás. Escapate si podés. Escapate si podés. Así le dice. Y apretar en tu bolsillo todo el metálico brillo sin temor. ¿Qué es este el metálico brillo? Bueno, ni más ni menos que... No, ¿dinero? No. Pero son, qué gil que soy. No, no. Son ni más ni menos que los furcios, los chistes, estas cosas que son muestras del inconsciente, ¿no? Que no tiene miedo de mostrarse así, ¿eh? Como la teta de una. Me gusta chupar cantante. Perros. Ahí está. Se le escapó. Ay, sí. Perdón. Muy bien. ¿Cómo sigue nuestro tema? Quiero verte oler como el ratón el peligro del gato matón que ha cambiado la sirena. Y compró matraca nueva de ocasión. Ustedes pensarán que aquí está hablando nuevamente de un ladrón que huye, pero aquí está hablando del inconsciente mismo en su acto de esconder y de reprimir. La represión, el sueño que me olvido. Exactamente, la represión. ¿Quién tiene más represión que un ratón perseguido por un gato? Está totalmente advertido. O sea, es el policía pegándole al manifestante. Es cuando uno tiene latente que se me va a escapar algo y estoy ahí reteniéndolo y es por ahí donde más fácil se... Exactamente. Y se la segunda parte de esta estrofa que dice ha cambiado la sirena y compró matraca nueva de ocasión, nosotros pensamos... Tan ilusos claro, como la somos. La policía, ¿no? Está hablando de la policía. El gato te fue a un cotillón, te compró locos. ¿La matraca? La matraca. No, en este caso nos está hablando ni más ni menos, ni más ni menos que de El Edipo. ¿El Edipo? Claro. ¿Por qué? El Edipo es la mujer sirena, la sirena no es la sirena de la policía, es la sirena, la mujer pez. La mujer pescado. La mujer pescado. ¿Y qué más muestra de la réplica de El Edipo que aquel amor que uno tiene con la madre que en realidad no es carnal? Claro. ¿Por qué no es carnal? Porque la sirena no tiene... No, no se le puede entrar. No tiene empanada. Claro, no se le puede entrar. Entonces, claro, es una mujer, pero no tiene empanada. Si no tiene... Es la madre. Es la madre. Y compró matraca nueva de ocasión. La matraca nueva es el pirulín. El amigo. El amigo. El falo. El falo. El falo. ¿Y por qué de ocasión? Porque está empezando a mostrar el primer onanismo. Es como una especie de Edipo inducido. Exactamente. Por el fetichismo de la mercadería. Es decir, hay matraca. Capitalismo puro. Capitalismo puro. Ya lo decía Marx. Ya lo decía. La paja es capitalista. El opio de los pueblos. Bien. Y la última, el último estrofa, por favor. La última estrofa dice: quiero verte hundido en tu gabán, masticando el frío marginal. Y además de todo, verte, lunático, blanco y presa de mi amor. Bueno. Aquí es donde le da el cierre final a esta impronta de... Está hablando de Silvia y de mí. Obvio. Está hablando de Silvia. De este análisis. En realidad ya no es el análisis profundo, sino que es la pelea que va a dar el taxista. Sí. Sí. Es como una advertencia, ¿no? Porque el taxista dice, me presento y me presento no como quien te transporta, sino como tu analista. Y aquí dice, quiero verte hundido en tu gabán masticando el frío marginal. Y es el inconsciente escondido. Casi, casi como guarecido en un nidito. Exacto, así como un pichoncito. Ya te tengo ahí, le dice, como Kiss, que va a pisar pollitos arriba del escenario. Así se para el taxista frente al pasajero que va a ser analizado. Voy a pisar tu inconsciente como el cantante de Kiss pisaba pollitos arriba del escenario. Pues pollitos, claro. Y además de todo verte, lunático, blanco y presa de mi amor. Sí, ¿qué quiere decir eso? Ni más ni menos que, además de todo lo que te he dicho, sé que estás loco. Sí, por eso te llevo. Y por eso vas a ser blanco. No blanco del color, sino blanco de la tira, de tirar target, al blanco. Target. Un objetivo. Claro, blanco. O sea, hacia él va a dirigir todo su potencial. Y presa de mi amor habla ni más ni menos que del deseo. Del deseo del taxista por desentrañar los hilos de la conducta humana a través del inconsciente de su pasajero. Ese misterio que es la carne que viaja atrás. Exactamente. De esta manera, qué bárbaro. Don Patricio Rey nos presentaba al taxista porteño como aquel primer analista. El primer analista del inconsciente de los pasajeros. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Como el brazo derecho de Dios que, manejando un auto color amarillo y negro, como el negro Atila. Taxi. Ah, no, el nuestro también es negro y amarillo. Estaba pensando en el Yankee, pero no. Está bien. No, el nuestro también. Por ahí los del conurbano van medio celestito, pero no, eso no son analistas. No, eso veremos en otra ocasión. Esos son truchos, no tienen título. Sí, sí, no analizan en realidad. Esos van y te cuentan chisme. No. Es como el peluquero. Pero el brazo derecho de Dios, manejando un taxi y esperando que sus conciencias sean limpias, porque ya lo dijo Sócrates, aquel día en que su bata, su toga, había sido mojada por un baldazo de mierda que le tiró su esposa cuando le dijo a Platón, mirá cómo habla esta al pedo, y ¡hop!, le tiró ahí. ¿Y a Sócrates le tiró? A Sócrates le tiró un baldazo de mierda. ¿Por qué si se lo dijo a Platón? Porque estaba hablando de ella. Porque ella le decía, Sócrates, venía a comer, y el otro le dice, truenan, que hincha pelota, y la mina salió así, le tiró un balde de mierda en la cabeza y dijo, mirá, ya está lloviendo, dijo Sócrates. ¡Ay, trueno! ¡No está lloviendo! Cuando sacó su toga y la puso a secar, lo dijo, y lo quiero dejar como reflexión de esta columna, no por chiquitito tiene que ver con el frío, sino que cuando es grande tiene que ver con el deseo y el placer de entender. Suena. Excelente, excelente cierre columnístico. Me siento apabullado. Por eso. Por eso la tiene chiquita todavía. Pará. Sócrates. O al que vos señalaste. Aztócate. Muy bien. Y la música nos informa que está llegando. Ojo. Ojo, buen googlero. Ha llegado el momento, todavía continúa ese momento en que nosotros nos informamos de manera útil, dietética, macrobiótica, energética, latinoamericana. También bélica, porque ahora sí. Ahora sí. Bolivia, Venezuela, Argentina, Catonas, todos juntos. Allí. Contra Estados Unidos. Pará, ¿dijiste Catonas? Catonas. ¿Qué hay en Catonas? Milonga de los Nadies, viernes 13. Milonga de los Nadies, viernes 13 de marzo a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Las Catonas. Queda en el barrio Las Catonas, su nombre lo dice. Es Calleja del Sol. Hay metros de Ruta 23, a una o dos cuadras. Pasitos de Ruta 23. Y entra ahí gratis, sí. Y libre. ¿Va a haber para tomar? Sí. ¿Para comer? Sí. ¿Va a haber señores peinados con gomina? Sí. ¿Va a haber un corte y una quebrada? A ver, bonda, sí. Bonda, bonda. ¿Va a haber señoras arrugadas dispuestas a comerse al primer pibe que pasa por ahí? Sí. ¿Hay que ir de sock y corbata? No. ¿Se puede bailar tango en ojotas? No. Como poder se puede, se pero... Se puede, sí, pero no. Se va a ir a compagar. Bueno, después le vamos a pedir al señor Fecu que nos dé sus consejos para y bailar con tango. Pantalones viernes 13 de ahora... De ahora. Viernes 13 de ahora. Casi, sí, casi, este viernes. Este viernes. Este viernes. En Centro Cultural. Dos días. Donde queda. También estarán, dos además días. Del tango, los formularios para inscribirse en la guerra contra Estados Unidos que estamos impulsando. Y hablando de inscribirse, ¿por qué no vamos a hablar de que todavía sigue la inscripción para que termines tu secundario? Ah, sí, terminá el secundario en el Bachiller Popular del Cañón. Exactamente, podés ir a inscribirte ahí en Monsegur desde a metros de... Siempre ahí. Te bajás para ir al tango, te bajás en la Ruta 23 de Catona y mirás dónde va la gente con una flor en el ojal. Claro. Para anotarte en el bachillerato tenés que bajarte en la panadería La Azucena, girar hacia tu izquierda y ver a dónde se meten los que van con mochilita. Estudiantes populares del pueblo. Claro, venía a terminar tu secundario. O derecha, porque a veces viene de Moreno, o si no viene del cañón de que me fui para que lo traiga. ¿Qué tengo que llevar para estar para que me inscriban y que no me... Para inscribirte y no tener que hacer dos veces el viaje, tenés que llevar tu fotocopia del DNI, fotocopia de partida de nacimiento y fotocopia original del primario terminado. ¿Tengo que mostrar los originales? No, con la fotocopia, el original solamente para el título primario. ¿Plata me cobran? No, no te cobran. ¿Me van a obligar a ir a actos políticos? No. No sabría decirte, no sabiste la... ¿Dónde se nota? Político algo. Bueno, listo. No, entonces no voy al secundario. Bueno. No vayas al fin. Fin es caca. Caca, no, fine no, fine no. Fine no, fine no. Fine no. Fine andar no. Bachillerato popular, educación. La subliminal. Fine no. Educación popular por y para los trabajadores. Ahora sí, llamamos a nuestro locutor de noticias. Noticias destacadas. Farinia cambió su versión sobre la compra del campo. El mediático Leonardo Farinia cambió su versión al señalar ante la justicia de la millonaria compra de un campo en Mendoza. No la hizo para ese empresario, sino para otro. Farinia, detenido en Ezeiza por evasión millonaria, el fisco declaró por escrito en... Una carita desde el exterior, donde parece que se le estaban mamando. Silvia Alberto Mustanari, Carlos Minio Pulete y la chica esa, la que tiene los pechos grandes y que parece que no piensa mucho. Chala, chala, cha. Comenzó el paro del campo con el cese de comercialización de... Grano. El cese de comercialización de Hacienda en pie, granos y productos de economías regionales y la lechería, convocado por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coniagro, comenzó a partir del primer minuto de este... día en el que teníamos un montón de granos, fuimos, nos paramos frente al espejo todos juntos y reventamos. Boca ya se siente en octavos tras una noche a puro gol. Boca hizo el partido un trámite para quedar en una situación ideal de cara a los octavos. Boca Juniors, con muchos momentos de buen fútbol, se convirtió en el líder de puntaje con ideal del grupo 5 de la Copa Libertadores tras golear a América, al Zamora de... ¡De Venezuela! Dos modelos desnudas revolucionaron un barrio porteño. ¡Vamos, desnuda! ¡Arriba! ¡Esto es revolución! Paula Brindisi, vamos, realizó una producción en Boedo para la iniciativa... ¿Comillas? Urbanudismo. ¿Comillas? Que muestra situaciones cotidianas de gente sin ropa, imagen, expresión artística en las calles porteñas, arroba... Imagen. Las próximas muestras fotográficas serán de coitos, interruptus, adentro de subtes y se llamará subtecoge. Internacionales, hayan restos humanos tras accidente de helicóptero en Florida. La aeronave práctica participaba de una misión de entrenamiento. Los restos humanos fueron recuperados en el mar. Las autoridades de Estados Unidos localizaron los primeros cuerpos en los de los 11 soldados desaparecidos y datos dados por muertos tras accidentarse en agua. Internacionales, había una lucha con monos y cuchillos. Francia. Hombres armados roban joyas por balón de 9 millones de libras esterlinas. París, 11 de marzo. Chua. Un grupo de hombres armados atacaron dos furgonetas blindadas que transportaban joyas en el sudoeste de París el martes por la noche, robando carga por valor de 9 millones de euros. 9,5 millones de dólares estadounidenses. Un montón de plata. Una bocha de... No. Nicolás Maduro tildó de cobarde al vice de Uruguay y se desató una... ¡Gran puteada universal! Montevideo. El gobierno uruguayo protestó ante Venezuela por los duros dichos del presidente de ese país. Nicolás Maduro respecto al presidente... Al vicepresidente Raúl Sedín, al que había calificado de... ¡Comillas! ¡Cobarde de mierda! ¡Comillas! La relación se tensó en las últimas horas. ¿El origen? De las puteadas parece ser porque tenía miedo cuando Maduro alzaba la mano y el otro se escondía ahí atrás. ¡Ay, no, no, mami! Y Maduro tiene dura. Fernández, sobre los dichos del Papa. ¡Comillas! La Argentina es un país de... ¡Comillas, mierda! Manga de infradotados. El jefe de gabinete Aníbal Fernández aseguró hoy que no tiene dudas de que los dichos del Papa Francisco sobre el consumo de drogas en el país fueron tergiversados y afirmó que... ¡Comillas! Argentina es un país de tránsito, gracias a Dios. ¡Comillas! ¡Comillas! Totalmente, no tengo... nada para decir, porque no vivo en ese país de mierda. ¡Comillas! Ciencia comillas y tecnología. Desarrollarán comillas drones para vigilar la frontera. El Ministerio de Defensa y la provincia estatal IMPAP acordaron el desarrollo de vehículos aéreos IMPAP no tripulados. 9 horas, comentar 0, compartir. Captura de pantalla YouTube IMPAP. El Ministerio de Defensa y la empresa estatal rionegrina IMPAP invade los países con drones. Espectáculo. El conductor de la TV pública se desnudó en vivo. El conductor Fernando Martín Peña de la TV pública se desnudó en homenaje a un cineasta francés considerado el director que más gente ha... ¡Comillas! ...desvestido... ¡Comillas! ...frente a cámaras. Enviar por mail. Es un gordo peludo, ¿eh? Sí, tiene su pelito. ¡Le! ¡Comillas! ¿Llovió del cielo? ¡Comillas! El aviso de la muerte de sus padres. Un niño cordobés de 6 años que perdió a su familia en un accidente de autos vivió un milagro en la cancha del instituto, luego de que en medio de una lluvia de papelitos le cayera del cielo el recorte de aviso fúnebre que daba cuenta de la muerte de sus padres. ¿Qué? ¿Por qué está en espectáculos? Una. ¿Por qué eso está en espectáculos? Eso demuestra que nosotros, no, la humanidad, se divertimenta con el sufrimiento de los demás. Es que ser hijo de puta para mandarle a un pibe... A ese, ahí va, dale. De para 6 años. Uno. Era el tío que estaba al lado que le tiró el papelito. ¿Qué? Qué guay. Salud. Fumiga en el barrio de Córdoba donde se detectaron 7 casos de... embolia intramuscular en el ano. La fumigación intradomiciliaria permite eliminar al... de los patios y complementa además la tarea de limpieza y descacharreo. Descacharreo. ¡Vení que te descacharreo toda! Esta va a ser la palabra de la semana de Entre Flores y Floresta. ¡Descacharreo! ¿Listo? Listo, han sido las noticias internacionales. ¿No hay nada de política? ¿Elecciones no? No, de elecciones todavía no. Política, no hay nada todavía. Todavía no hay nada. Hasta la semana que viene no hay política. Argentina. Hasta que no viene. Ay, si querés podemos leer este que dice invitado. ¡Comillas! Vamos a pelear contra la inseguridad para vivir, para dejar de convivir Venezuela con la y Estados Unidos. Mugre de los del interior. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, dijo que es la lucha contra el narcotráfico, debe ser enérgica, y enfatizó: ¡Comilia! Ya le ganamos al kirchnerismo hace 2 años. Terminamos con el... ¡Intracomilias! Cristina Eterna. ¡Comilias y comilias! Y otra vez. ¡Comilias! Es la primera vez que escucho eso. ¡Comilias! Respondió Massa. ¡Comillas! ¡Comillas! La verdad que es terrible. Nos Qué vamos grande, despidiendo. ¿Cómo sería la lucha contra el narcotráfico de un narcotraficante? Elimina la competencia. Ah, listo. Bueno, de esta manera, el programa que te, está empezando a pisar... ¿Te elimina o vos lo eliminás? Che, no dijimos quiénes estaban conectados, pero bueno. Está Fecu. Nos habrán escuchado, nos habrán escuchado. Fecu, el Fecu, a ver. Ahí la paranguita. Belén Pereira, Azul Bustamante, Carito Negrelli, Guillermo Amaro, Tío Vittorio, Débora Gisela, Tachavisky, Matías Carestia, Lautaro Figueroa, Valeriana de la Tarde, Lala Fin, Tatiana Góngora, Satoshi FX, Gustavo... se me fue. Palacios, Agustín Ignacio, Aldana Sánchez, Granabel, Merubia, América, Ben González, Fernanda, Lucila, Luis Díaz, González, Sarri, Villalba y muchos más. Exactamente, todos ellos nos estuvieron oyendo hoy por internet. Nos vamos a despedir de este programa. ¿Quién era la que agregamos hace un poquito? No me acuerdo. Hoy, cuando nos confirmen, decimos. Este programa que pisa fuerte la radiofonía, no solo nacional, sino la internacional. Y por qué no, la que atraviesa el tiempo. Internacional. La que atraviesa el tiempo. Como globos. Como globos que se alejan a través del éter. Yo voy a decir otro subido, pero no lo voy a decir. Se cierra con esta reflexión del señor Corsi, que la tiene en la punta de la lengua y ahora se la va a sacar para decirnos lo que nos tiene que decir. Está muy larga esa lengua para sacarla, ¿eh? Ojo por ojo y diente por diente. Muy bien. El señor Fecu Feculandia se despide con 2 cosas. Primero nos va a decir alguna frase que quede en la inmortalidad y después nos va a decir cómo es la forma correcta de bailar tango. Bueno, pensé una frase respecto al estado emocional del señor Matías. Sí. No sé si es emocional, pero dijo algunas cosas que creímos así como cursis. De orgánico, él. Orgánico eso. No me tientes, que si nos tentamos... No nos podremos olvidar. Qué belleza, qué belleza. Me hace recordar algo que con lo que voy a retirarme de este programa, después de los aplausos, y es que para enamorarse se necesitan 2 locos que recuerden que son solo un alma. El señor de la patria. Bueno, ciérrelo porque yo ya estoy al borde de las lágrimas. El señor Corsi se despide con el siguiente mensaje a nuestros televidentes. Vamos hasta la semana que viene y mande mucho besito. Se quedó con ganas de tirar el besito. La semana que viene le vamos a preparar la canción. La semana que viene te vamos a hacer dar besos. Bueno, yo... si la semana que viene tiro besos, la semana que viene voy a traer la bata. La bata que... Lavada. La bata que... que con la mística encima. Muy bien, yo me voy a despedir diciéndole que no se olviden que el viernes 13 hay... Milonga de los Nadie en el Centro Cultural de Las Catonas. No te cases ni te embarques, anda a bailar el tango en el Centro Cultural de Las Catonas, Calleja del Sol, al fondo. Sí, al fondo. Pero si además de querer bailar el tango vos querés ser una persona instruida con su secundario terminado, te digo que si querés terminar el secundario no pierdas otro año. Abierta la inscripción 2015. Requisitos: ser mayor de 18, certificado de primaria completa, DNI, fotocopia, partida de nacimiento, fotocopia. En caso de haber cruzado año de secundaria, traer analítico parcial. Acercate de lunes a viernes de 18 a 20 a Monsegur 260. Tenemos la dirección. A pasitos de la Azucena. Y me despido diciéndoles también que tenga cuidado, que hay mucho enamorado dando vueltas, que finge ser un lobo solitario durante toda su vida para después terminar quitándose su piel de lobo solitario y demostrar que por dentro era un osito panda de peluche, todo tiernito, que si le clavas el dedito hace... Y que lo único que está esperando es que le acaricien la calva. Que le acaricien la calva y lo lleven a bailar tango. Esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Contaremos, entre otras cosas, contaremos con la presencia del todólogo. ¿Viene el todólogo? Viene el todólogo. Recontratado. Sí, sí, recontratado el todólogo. ¿Vuelve la vuelta de la calecita? Viene una vuelta en calecita. Ah, viene. Y viene, como ha sido pedido, viene el top 5 de la ética. Lo top 5 de la ética. Y lo out en la ética moderna. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. Y también vamos a tener un poquito de esa columna melosa del amor que nos ha preparado Matías. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y para mí necesita más punches. Si no, hay que buscar otro tema para otro tema. Está bueno. Hay que buscar otro tema más por arriba. Hazte un poquito más por. No canciones de amor.